y como todos los sábados estaremos recorriendo los 70, los 80, los 90, esas décadas que marcaron seguramente nuestras vidas, recordando aquellas bandas que nos hicieron muy pero muy felices, y estaremos también jugando con alguna consigna preparada para el día de hoy para que recuerden desde casa alguna serie, algún programa de televisión y algunos bloques preparados, así que los que les gusta el rock estén atentos porque hoy hemos preparado un lindo bloque de rock para que disfruten desde casa. En esta cuarentena, aislamiento preventivo, estamos todos juntos haciéndonos compañía y qué mejor manera que escuchar la radio y pasar un buen momento y disfrutar. Así que amigos, sin más preámbulos, los invito a sumergirnos como todos los sábados, porque esto es El Submarino. Oh, escúchame vía online www.fmradiobox.com.

llenas con aroma cosa buena en la mano de mamá. La familia es un típico clan con pa- ¿Ya se acordaron? 11-64-00-70-47 para empezar a jugar. La familia, un pequeño país, si está bien unida puede ser feliz. La familia te invita a pasar en las buenas y en las malas, siempre va a hacerte un lugar. Comparte la risa, la bronca y el pan. La familia es la copia más fiel, parece la tuya, la mía, la de él. La familia, un pequeño país, si está bien. ¿De qué programa estamos hablando? Década del 90 y estuvo 4 temporadas en el aire. 11-64-00-70-47. Domingos en familia, una caja de sorpresas. Y con este ritmo, amigos, vamos a sumergirnos nuevamente porque estamos en el submarino. navega con nosotros por la mejor música, el submarino. El submarino. Radio Box

WhatsApp 11-6400-7047. Escúchame vía online www.fmradiobox.com.

sígueme y te sigo en Twitter, arroba Radio Box FM. Nosotros por la mejor música, El Submarino. Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Estrella fugaz que enciende mi ser. Mujer, con tu amor. Arranca los sábados con todo, el submarino. Está sonando, amigos, la cortina musical de un programa muy conocido de la década del 90. Pasta casera y TV, los domingos en familia, mimos, chistes, emociones, como postre, discusiones. El que canta, Ignacio Copani. Típico plan, comparte la risa, la bronca y el pan. La familia es la copia más fiel, parece la tuya, la mía, la de él. La familia, un pequeño país, si está bien unida puede... Salía al aire en vivo los días domingos y, por supuesto, relacionado con la familia. Y los días domingos generalmente, y uno cómo extraña esas cosas, más ahora con la cuarentena, ¿no? Los 11 64 00 70 47. Con alguna oveja negra no podía faltar. Los domingos en familia para quitarte las penas, con aroma cosa buena en la mano de... Ya muchos se acordaron, pero alguno por ahí se confundió, porque había un programa muy similar, pero era de la década del 70, más atrás. Este fue un formato igual al de la década del 70 y salía en vivo también el otro, ¿eh? Pero esta cortina pertenecía al programa que se emitía por Telefe a partir del año 1991 y estuvo 4 años en el aire. Puede ser feliz, la familia te invita a pasar, en las buenas y en las malas siempre va a hacerte un lugar. 11 64 00 70 47. Y mientras siguen pensando, ahora sí, amigos, llega el momento del espacio de rock para aquellos que son amantes del rock, que les gusta. Preparamos temas. Comenzamos con el rey, Elvis Presley. Seguimos con Rory Gallagher, Johnny Winter y Stevie Ray Vaughan. Walking through a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in old cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his inner saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer pulled from Illinois with crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock. try this one. Turn me down to about 7 over there, Gary. Maybe 8. Maybe 8. Yeah. Mejor música, El Submarino. Yeah.

las buenas y en las malas siempre va a hacerte un lugar. En las buenas y en las malas siempre va a hacerte un lugar. Y ojalá, como dice Copani, volvamos a estar juntos. Ahora un poco separados, pero estamos juntos igual, amigos. 11-64-00-70-47. Prepárese, operador, porque ya nos sumergimos en un océano musical, porque esto es El Submarino. Submarino por Vox FM. Thank you.

Llegando, amigos, el momento de cerrar la consigna con la que estábamos jugando en el día de hoy, todos participando desde casa y recordando a un programa televisivo muy exitoso de la década del 90, que por supuesto se trataba de La Familia Benvenuto, una telecomedia que se emitió los domingos de 13 a 14:30. Iba en vivo esa telecomedia por Telefe desde 1991 hasta 1995. La idea y producción general fue de Héctor Maselli, protagonizada por supuesto, Guillermo Francella, primer actor, Fabián Gianola, luego Hugo Andreu, Guillermo Brizuela Méndez, ¿se acuerdan? Liliana Pecoraro, Orlando Marconi, René Bertrán, Silvia Peirú, entre otros actores. Los domingos en familia con hermano Pablo. Y el formato similar que les comentaba, que se emitió, pero en la década del 70, era nada más ni nada menos que Los Campanelli, ¿se acuerdan? Esa fue, digamos, la original. Y toda Argentina muy unida, y cada capítulo finalizaba con el típico almuerzo, una mesa grande, todos reunidos, entre telones familiares, y terminaba con la frase, ¿vos te acordás, Damián, la frase cuál era? Al final, lo primero es la familia, claro. ¿Se acuerdan? Una muy linda telecomedia que mantenía a todos reunidos frente al televisor, justamente en el horario del almuerzo de los días domingos. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron participando y prendiéndose en esta consigna que realizamos todos los sábados aquí en el Submarino. Y Dios mediante, nos encontraremos el próximo sábado, como siempre, invitándolos a recorrer los 70, los 80, los 90, esas lindas épocas y esa linda música. Pero no se desprendan de la box, porque ya llega Caminante con David Kohler y el equipo. Gracias, Damián, en los controles, como siempre, un gusto, un operador de lujo, allí en la box, en la 102.9. Quédate en casa y escucha la box, por supuesto. Yo me despido de ustedes hasta el sábado próximo, Dios mediante, que tengan un excelente fin de semana. Chao. Arranca los sábados con todo. El Submarino. Los 70, 80, 90. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas. Por Vox FM. Conducción Marcos Sacconi.